Y en Amurrio, el Colegio Virgen Niña ofrece a todos ustedes, los que tienen hijas e hijos en edad escolar, pues una interesante oferta educativa. Para que nos hable de ella, tenemos con nosotros a Alfredo Gómez, que es su director. ¿Qué tal, Alfredo? Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, un colegio que tiene ya pues una andadura muy marcada en Amurrio. Lleváis muchos años ya ahí. Pues tantos como 57, ni más ni menos. Casi nada. Sí, unos más tiempo y otros menos, pero 57 años llevamos aquí. Por cierto, ¿qué cuánto va cambiando el asunto, el tema lectivo en todos esos años? Ha cambiado muchísimo. Sí, sobre todo en los últimos años nos han sometido a muchos cambios de leyes y sucesivas reformas en educación que no ayudan mucho a dar estabilidad a nuestro sistema educativo. Pero bueno, aquí estamos los profesionales para adaptarnos a todo lo que nos propongan, pues desde las clases dirigentes, y bueno, pues vamos avanzando, vamos trabajando, lo importante es el día a día con los chavales y las chavalas. Sí, lo importante también, bueno, que se sientan a gusto los peques y también los aitas y amas con la calidad en la oferta educativa que ofrece el centro, ¿verdad? Eso es, tanto en cuanto los padres, las familias estén satisfechos, los chavales que vengan contentos, que se queden siempre con un buen recuerdo del centro. Y luego, si además le añadimos que los resultados, pues digamos, académicos, escolares, sean satisfactorios, pues bueno, la labor está conseguida, desde luego. Imagínense ustedes, en esos 57 años de vida, la cantidad de personas que habrán pasado por el centro y, bueno, no sabemos en qué puestos ahora mismo están algunos, incluso en lo más alto de... Pues sí, están unos en lo más alto, otros en otro tipo de trabajos. Realmente, cuando hablamos de calidad educativa en nuestro centro, evidentemente los resultados académicos nos interesan, pero también pensamos en la formación humana y cristiana, en nuestro caso, de las personas. Yo creo que no importa el nivel al que se llegue en cuanto a puestos de trabajo, etcétera. Bueno, sí es importante en una sociedad en la que se premia tanto o demasiado el éxito, pero nos interesa la formación de personas, aquello que te hace sentirte orgulloso de haber estado, de haber trabajado en el Colegio Virgen Niña. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando nuestros alumnos hacen excursiones por aquí o a otras zonas del País Vasco, etcétera, y nos dicen que el comportamiento ha sido excelente, que han participado en las actividades que se les ha propuesto, pues es un orgullo, y bueno, pues si además viene acompañado de buenos resultados escolares, pues mejor que mejor. Pero primero vamos a la formación de personas. Qué duda cabe, que primero son los valores personales y luego el resto, ¿no? Porque si no, cuando llegan circunstancias como las actuales, ¿no? Duras, pues es más difícil afrontar la cruda realidad, ¿no? Si no se tienen unos valores sólidos. Eso es, nosotros tenemos en cuenta qué tipo de sociedad y qué tipo de gente se nos está pidiendo desde alrededor, ¿no? Pues lo que te decía antes del éxito, muy bien formados en muchas disciplinas, idiomas, tecnología, TICs, etcétera. Pero yo creo que tiene que haber una base sólida por debajo, que son los valores humanos y cristianos. Bueno, hablemos de la oferta educativa, que, bueno, como hemos dicho, todo cambia, hay que ponerse al día, y desde luego los centros educativos no son menos. Las nuevas tecnologías, en fin, el mundo se mueve a una velocidad increíble, y a veces nos quedamos nosotros un poco, los que no estamos ya dentro de ese mundo educativo, pues para ponernos al día lo tenemos más complicado, ¿no?, que los alumnos y alumnas, que sí que están ahora mismo con todas las posibilidades que ofrece, pues por ejemplo, el centro, el Colegio de Virgen Niña, pues para salir una vez terminados los estudios, pues muy bien preparados. Sí, no me extraña que la gente se pierda, porque la verdad, con tantos cambios que ha habido recientemente, pues, e incluso alguna propuesta que nos han hecho o que ha salido en la prensa esta semana, que tampoco sabemos por dónde nos va a venir muy bien lo de el año de más de bachillerato, etcétera, pues bueno, no me extraña que la gente no sepa en qué consiste la oferta educativa. Mira, nosotros ofertamos desde los 0 años, bueno, en realidad desde los 4 meses en la guardería, hasta los 16 años, que es lo que hoy en día viene a ser el cuarto de secundaria. O sea, realizan toda la escolarización obligatoria más los años de guardería aquí. Y ahora mismo, la enseñanza es bilingüe o incluso trilingüe, ¿no? Porque ya se demandan cada vez más idiomas, se necesita mayor comunicación con nuestro entorno. Vivimos en una sociedad que dicen global o globalizada, y eso también bueno, pues hace que necesitemos comunicarnos y mejor. Eso hay, bueno, eso es algo fundamental, ¿no? Para las relaciones entre, ya no solamente entre países, sino también entre personas. Desde luego. Nosotros ya hace años que venimos, hemos apostado por un modelo bilingüe euskera-castellano. Los resultados en diferentes evaluaciones han sido buenos, muy buenos diría yo, en cuanto al nivel de euskera. Y ahora, pues bueno, llevamos años trabajando también con la introducción del inglés en diferentes momentos de la etapa educativa de los chavales. Nosotros en este momento damos tantas como 4 sesiones de inglés en la edad infantil, desde los 3 a los 5 años, y luego otras 3 en primaria añadidas con la clase de lo que viene a ser plástica, ¿no? Art, que lo llamamos, para conseguir que los chavales adquieran un nivel de inglés bueno al final de la escolarización. De todas formas, durante este año estamos formándonos varias personas en el centro para trabajar lo que es el tratamiento integrado de las lenguas, de las 3 lenguas, el castellano, el euskera y el inglés, en nuestro centro. Y es un proyecto que esperamos ya podamos aplicar a partir del curso que viene, ¿no? Para cumplir lo que se nos exige, ¿no? De ciertos niveles, tanto de euskera como castellano como inglés, al final de la escolarización. Y en eso estamos trabajando, en nuestro proyecto lingüístico. Ahora mismo, ¿cuántos alumnos y alumnas estudian en el centro Virgen Niña? Pues aproximadamente 330, 340 entre la guardería y el centro. Bueno, una cantidad muy importante de personas. Para una localidad como Amurrio, pues contamos con un buen número de familias que apuestan por la oferta del Colegio Virgen Niña, desde luego. Bueno, si alguna de las familias que nos escuchan está, bueno, todavía a punto de escolarizar a su pequeño o a su pequeña, ¿qué debe hacer? Pues bueno, pasarse por el centro en horario desde las 9 de la mañana hasta la 1 de mediodía y por la tarde 3 a 5, preguntar en portería por lo que es el proceso de matriculación, y aquí les atenderá seguramente Sor Ana María y les dará información de lo que quieran conocer de nuestro centro, o yo mismo les puedo hacer un recorrido por las instalaciones, explicar nuestro proyecto educativo, algo que ya hemos hecho, claro, como nosotros recibimos a nuestros pequeños desde la guardería, es algo que ya hemos venido haciendo con los padres de los alumnos de un año, que son los que se tienen que matricular ahora. Y en cualquier caso, pues bueno, pues cualquier persona que quiera conocer nuestro proyecto en otras etapas, como son primaria y secundaria, pues también estaremos encantados de recibirlos y bueno, mostrárselo. Perfecto. Bueno, pues hemos visitado esta mañana el Colegio Virgen Niña Ikastetxea de Amurrio, un centro educativo que ofrece pues un máximo de calidad en los estudios para los más peques y que muchas familias de no solo de Amurrio, sino de toda la comarca, pues han confiado a lo largo de todos esos años que acaba de decir nuestro interlocutor, que lleva de vida y más, que le deseamos, ¿no? Eso que continúe entre todos nosotros. Eso es, con toda la labor que se hace desde aquí dentro y desde las familias que nos ayudan, pues desde luego muchos años más. Alfredo Gómez, director, muchísimas gracias. Y a seguir adelante. Vale, de acuerdo, Agur. Agur. Agur.